¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. En pleno verano con mucho calor, a esta hora empieza a bajar la temperatura un poco, sí, por suerte. Bueno, mis saludos y los mejores parabienes para nuestro querido amigo productor, sin el cual este programa no sería posible. Sabemos que pronto estarás bien y que son parte de nuestro camino. Nuestro camino es de espinas, mi querido amigo. Así que fuerza, así que seguimos adelante. Bueno, un comentario respecto del tema de los incendios. Se han sabido muchas más cosas, hay muchos testimonios, hay muchas evidencias. Mel Gibson dijo que los incendios habían sido producidos por el gobierno de Estados Unidos. Yo no sé si sea tan así, digamos, pero que las ponen porque son cazabobos. Pones, tanto aquí en Chile pasó lo mismo. Ponen unas personas para que las pillen haciendo los incendios. Pero claro, para que comiencen los incendios. Y a ellos le cargan todos los incendios. Pero lo que no te dicen es que después vienen la tecnología para promover los incendios, o sea, para aumentarlos de manera brutal, de lo que también hay evidencia. Y menos aún te dicen de que anormalmente los vientos que habían en Los Ángeles no habían ocurrido hace más de 140 años. Por lo tanto, ahí yo diría que está la intervención del cielo para propagar los incendios aún más a una ciudad y a ese mundo sin Dios. Un mundo que rechaza a Dios, que blasfema a Dios, que no respeta a Dios, necesita ser purificado. Eso es lo que, como comentario, se me viene a la mente. Decir en cuanto a lo que es los incendios de Los Ángeles, que es lo mismo que mismo patrón que se repitió en España y también aquí en Chile, en el año pasado en Viña del Mar. Esto forma parte de un plan siniestro y macabro creado por la Agenda 2030 para ensayar las ciudades de 15 minutos. Esto está recién comenzando, mis queridos auditores. Lamentablemente es así. No es muy agradable lo que les digo, pero es así. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy día asume Donald Trump, asumió Donald Trump. Mientras Biden, el último día de gobierno, indultaba a toda su familia, a su familia corrupta, junto con él. Es una vergüenza. Pero más vergüenza me da la gente que sigue a los gobiernos. Encuentro terrible. Hay gente que sigue a los gobiernos, los idolatra y los sigue como si fueran la solución de sus problemas y la solución de su vida. Donald Trump dijo, como ustedes saben, en campaña, que iba a terminar la guerra en 24 horas, la guerra que se desarrolla en Ucrania. Ahora está diciendo que probablemente se demorará 6 meses. Pero mientras siga pensando que tiene el control de la situación, no va a terminar la guerra. Porque el control de la guerra en Ucrania lo tiene Rusia. Porque Rusia va ganando la guerra. Y va avanzando incontrarrestablemente y nadie puede pararlo. Entonces, Rusia, cuando empezó esta operación militar especial en el año 22, dijo que iba a desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Personalmente yo creo que eso es lo que va a hacer. Se han dicho algunas cosas que Trump le ofrecería a Putin en el sentido de una posible negociación de que Ucrania podría entrar a la OTAN en 20 años más. Pero eso no sirve, porque los 20 años van a llegar. Entonces no lo acepta. Hay muchas cosas que hay que negociar en esta guerra, no solo los terrenos que ha conquistado Rusia en Ucrania. Muchísimas más cosas hay que negociar. Todo lo que pasa en Medio Oriente también, porque es un todo. Todo lo que están haciendo. Trump ha dicho que quiere quedarse con Canadá y con Groenlandia, porque quiere fortalecer la posición norteamericana en relación porque eso le daría el paso al mar, porque Rusia es el único país que tiene muchos rompehielos que se desplazan ahí en el hielo. Entonces, están buscando el dominio. Para Israel, tanto Israel como Estados Unidos son socios en esto, porque en 1996 la élite neoconservadora de Estados Unidos y el sionismo que maneja a Israel, por cierto, que son los judíos que dueños del dinero en Estados Unidos. La élite norteamericana son los judíos dueños del dinero, que son los que le dan la orden al gobierno y al parlamento que ayude a Israel. Entonces, ellos son socios en esto. ¿Israel qué interés tiene? Quedarse con formar parte o hacer o construir el Gran Israel, que no es ninguna locura porque lo tienen dibujado los soldados israelíes, lo tienen en sus camisas de soldado o en sus chaquetas de soldado. ¿Y Estados Unidos qué es lo que quiere? Quiere quedarse para siempre con el petróleo de Siria, Libia e Irak. Y así tendría asegurado el petróleo que necesita para su consumo, más lo que produce él como país, no tendría ningún problema. Esos son los objetivos. Por eso es que va, Trump ha dicho en campaña que va a apuntar al Medio Oriente y dejar atrás Ucrania. Pero la guerra va a continuar. La guerra no va a parar más. La guerra va a parar solamente cuando se produzca el contacto cósmico y regrese Jesucristo. Antes no va a parar. Se habló de la tregua hace unos pocos días atrás, con grandes aspavientos. Se hablaba de la tregua, el intercambio de rehenes, qué sé yo, la gran victoria del heroico pueblo palestino. La red Al-Mayadeen obtiene los puntos del texto del acuerdo del alto el fuego en Gaza. Retirada completa hacia las fronteras de todas las áreas de Franja de Gaza. Apertura del cruce fronterizo de Rafah y retirada completa del mismo. traslado de los heridos al extranjero para recibir tratamiento, entrada de 600 camiones de ayuda diariamente bajo un protocolo humanitario patrocinado por Qatar, entrada de 200.000 tiendas de campaña y 60.000 caravanas para alojamiento de emergencia, intercambio de prisioneros y liberación de 1.000 prisioneros de la Franja de Gaza, además de cientos de prisioneros con cadena perpetua y condenas largas. Vaciar las cárceles israelíes de todas las mujeres y menores de 19 años. Retirada gradual israelí del corredor Netzarim y del eje Filadelfia. Retorno de todos los desplazados a los lugares de residencia y libertad del movimiento en toda la Franja de Gaza. Cesar los vuelos en los cielos de Gaza entre 8 y 10 horas diarias. Rehabilitación de todos los hospitales, entrada a hospitales de campaña, equipos médicos y quirúrgicos a Gaza. La primera etapa tendrá una duración de 6 semanas a cambio de la entrega de 33 prisioneros israelíes vivos o fallecidos, y esto continuará en la segunda y tercera etapa para negociar la liberación de los 66 prisioneros restantes en manos de la resistencia. Ese tema que se ve muy interesante, que ha copado los medios, no me convence. Es parte del circo. El objetivo ellos no lo van a transar. Hay un ministro israelí que dijo que si no seguía la guerra, él se retiraba del gobierno y le iba a hacer la guerra al gobierno. Uno de los ministros de Netanyahu, o sea, es peor que Netanyahu. Entonces, el objetivo de ellos es el que les acabo de mencionar antes de mencionar este punteo, el gran Israel. Y ellos no van a transar. Y el pueblo palestino lo quieren hacer desaparecer. Entonces van a inventar cualquier excusa que jamás está, no cumplió, que disparó y los van a matar a todos. Sí. No, no, no va a ser de otra forma, lamentablemente. Hay una profecía que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer, a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, del 3 al 4. Hoy en día el mundo se encuentra en tal confusión que la gente se pregunta, ¿estamos viendo el fin de la historia? ¿Podríamos enfrentar un holocausto nuclear? ¿Acaso el mundo está fuera de control? Inclusive en la actualidad, algunos líderes mundiales hablando con temor. Algunos dicen que estamos testificando la muerte de la diplomacia. Se dan cuenta que ya no existe el derecho internacional y no se respeta nada. Entonces se murió la diplomacia porque era lo que de alguna manera sustentaba. El derecho internacional sustentaba la diplomacia. Podríamos estar enfrentando una de las más terribles verdades. Esto es que las tensiones entre las naciones no podrán ser resueltas nunca más. Ahora entendemos lo que quiso decir Jesús cuando advirtió. Entonces habrá en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, versículo 25 al 26. Cuando Jesús dio esta advertencia, afirmó: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, todas estas cosas que están pasando, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, vuestra salvación está cerca. Redención o salvación no son sinónimos. Estoy convencido que todas estas terroríficas situaciones que hoy observamos acontecer en esta tierra, huracanes, tsunamis, terremotos, cambios drásticos de clima, terrorismo, amenazas nucleares, guerras, rumores de guerra, todo tiene que ver con la venida de Cristo. Más allá de las nubes de guerra que se están formando, más allá de la oscuridad que está cubriendo la tierra, existe una nube que se está formando en el cielo. Un día cercano, Cristo entrará por esa nube y se revelará a sí mismo ante el mundo entero. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Se trata de las señales sobre la venida del Señor Jesús para llevarse a su pueblo. Pablo respondió con estas palabras. Estamos hablando de análisis del Evangelio en algunos pasajes relativos al final de los tiempos y al retorno de Cristo. Pablo respondió con estas palabras llenas de firmeza, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Pablo les indicó que esto sucedería cuando Cristo regresara, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los mártires en Cristo, los que murieron por no negar al Señor. Ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recibir al Señor en el aire. ¿Cómo se entiende eso? Es una manera de decir en esos tiempos de que serían evacuados a las naves. La exhortación de Pablo hacia ellos tenía el propósito de motivarlos. En esencia, él les dijo, no hay necesidad de que ustedes se atemoricen acerca de las cosas que vendrán a la tierra. No tienen que preocuparse por estas señales temerosas y calamidades. Ustedes saben de lo que se trata. Son las señales acerca de la venida del Señor Jesús para llevarse a su pueblo. Las palabras del apóstol Pedro se oponen a esta forma de pensamiento. Pedro nos dice que de acuerdo con las promesas de Dios, que los cristianos esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aunado a ello, afirma que si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces podemos saber que la historia se está encaminando hacia el día de la venida del Señor, cuando los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 2 Pedro 3:12. Pero el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Ya sabemos que Pablo les aseguró a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sin embargo, Pablo añadió lo siguiente. Quiero que sepan un hecho probado sobre este asunto. Pablo le dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí Pablo les está informando algo clave en la iglesia de todos los tiempos. Él está escribiendo una cosa que le sucedió a cada sucedió, a cada sociedad, perdón, previo a su destrucción o juicio. Este hecho, probado a lo largo de la historia, es que la humanidad se torna por completo a la búsqueda de seguridad y de prosperidad. Jesús hizo una analogía entre los días de Noé, Lot y el día de su misma venida. Jesús dijo que en ambas instancias la gente comía, tomaba, se casaba, compraba y vendía. En otras palabras, las actividades diarias permanecen y están aunadas a una serie de cosas que no son inherentemente malvadas. No obstante, en las generaciones de Noé y Lot, el obtener todas estas cosas era una obsesión en toda la sociedad. Las actividades diarias se convirtieron en el foco central y fuertes diversiones mantenían tan atadas a la gente que las advertencias del Espíritu Santo son sacadas. De acuerdo con Jesús, lo mismo sucederá en la última hora, justo antes de la destrucción final. El mundo estará entero en búsqueda de seguridad y prosperidad. Una preocupación que se propagará inclusive entre muchos dentro de la iglesia. El enfoque de mucha gente estará en las cosas del mundo y harán a un lado su fe, hasta ese entonces inamovible. Incluso ya conocemos a muchos con esta mentalidad. Multitudes están convencidas que la prosperidad es el único camino a la paz, de tal manera que mucha gente se encuentra en una carrera obsesiva en busca de prosperidad, acumulando deudas, abundancia económica y riqueza a costa de los pobres. Amados, es bajo este contexto cuando la destrucción se hace presente. Cuando en el momento del juicio llegue, ¿en qué condición el Señor encontrará a su iglesia? ¿En qué condición estará el pueblo de Jesús? ¿Tendrá una fe vibrante? ¿Estarán ellos buscándolo, anhelando su venida? ¿O estarán preocupados por las cosas de este mundo? Cuando Cristo venga, ¿encontrará a su iglesia controlado por falsos profetas que predican una falsa paz, riqueza, falso éxito y buenos tiempos? El profeta Jeremías describe este tiempo en la historia de Israel como: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Cuando las cosas materiales empiezan a consumirnos, absorbiendo nuestro tiempo, pensamiento, energía, actividades, evitando buscar a Dios, nuestros corazones empiezan a endurecerse. Usted observe cómo vivir con comodidades no es suficiente. Cuando comprar, vender, hacer dinero preocupan nuestra mente y alma, la tibieza se hace presente. Entonces aquellos quienes se han volcado por buscar seguridad y prosperidad terminan por desechar las advertencias de Dios. Dios instruyó a Jeremías para que le advirtiera a su pueblo. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te dirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, Pablo escribe como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Basta hasta el día de hoy. Romanos 11, 18. Pregunta: ¿por qué existen estas despreciables advertencias proféticas? Porque muchos cristianos, ¿por qué? Perdón, otra pregunta: ¿por qué muchos cristianos que en su momento fueron entusiastas hoy se han alejado a la corrección de parte de Dios? ¿Por qué existe esta ceguera sobre el juicio? ¿Y por qué el egoísmo, el enfoque en el dinero y en el evangelio de la prosperidad ha atrapado a muchas iglesias y creyentes? Una razón es que un creciente número de ministros actualmente se han apartado de predicar sobre la cruz. El mensaje sobre un Cristo de sufrimiento, desamparado, ensangrentado, sin hogar, se ha convertido en una ofensa. El llamado al sacrificio, tomar la cruz de estar abiertos al rechazo por el nombre de Jesús, convertirnos en un sacrificio vivo, el morir a nosotros mismos, el arrepentirnos, el ser humildes, el crucificar la carne, todos estos temas han sido evadidos por predicadores del Evangelio de la felicidad y de la riqueza. De tal manera que las advertencias apostólicas acerca de estar listos a la venida de Cristo, tener nuestras lámparas podadas para prepararnos para conocer al novio, estar despiertos y redimir el tiempo porque la hora está cerca, porque Él vendrá por aquellos que lo buscan y aman su presencia. De todo esto no se habló más. Cuando los fariseos le preguntaron a Cristo que les diera una señal, Él le respondió: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Mateo 16, 3, 4. En el Evangelio de Lucas, Jesús añadió esta palabra: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús, su cruz, su resurrección, su sangre derramada es la única señal que se necesita. En él se encuentra la plena satisfacción. El día de la destrucción vendrá repentinamente. En tan solo un momento, todas las cosas materiales perderán su valor, convirtiéndose en absolutamente nada. Nos quedaremos igual solamente con Cristo. No necesitamos nada más. Él es la palabra viviente que requerimos. Este es un análisis bíblico muy interesante. Antes de seguir con otro, les vamos a compartir un capítulo, parte de un capítulo del Antiguo Testamento del profeta Daniel. El profeta Daniel es, a mi modesto juicio, digamos, que es compartido por gente que sabe, uno de los profetas más valiosos del Antiguo Testamento, profeta verdadero. Ahí vamos a partir algunas cosas que nos van a servir para enfrentar los tiempos del anticristo, para entender cómo es lo que se nos viene en tiempos del anticristo. A propósito de lo que estábamos hablando, vamos a compartir unas medias reflexiones. Este mundo está lleno de medias verdades en las redes. Hay algunas cosas que son verdaderas y otras no. Entonces lo vamos a escuchar y después lo vamos a ir seccionando para ir analizándolo. ¿Qué les parece? Eso es una mentira creada por la religión. La historia que nos contaron dice que Jesús murió para liberarnos del pecado. Pero a ver, quiero que dejes tus creencias a un lado por un momento y analicemos juntos. ¿Cambió algo después de la muerte de Jesús? No. La ignorancia siguió, el sufrimiento también. Y las personas continuaron pecando. Entonces, ¿le encuentras algún sentido a esa historia? La realidad es de que Jesús desafió los sistemas de poder de su tiempo. Se enfrentó a quienes controlaban todo. Expuso la manipulación y la hipocresía de las estructuras religiosas. Eso, combinado con la ignorancia de las masas, fue lo que lo llevó a que lo crucificaran. Esa historia de que murió por nuestros pecados fue creada por la iglesia para manipularnos, hacernos sentir culpables por naturaleza y dependientes de ellos de alcanzar la salvación. Sí, con la culpa y el miedo ha controlado a millones de personas durante siglos. Pero Jesús no vino a morir por nuestros pecados. Vino a despertar conciencias. Su misión era enseñarnos a vivir desde el amor, la compasión y la conexión espiritual. Quería mostrarnos que no necesitamos intermediarios para llegar a Dios, que lo divino ya está en nosotros. Su mensaje era liberador. Vive en conciencia y trasciende el ego. Pero esa verdad fue opacada por intereses religiosos. El verdadero propósito de Jesús fue enseñarnos a ser responsables de nuestra propia evolución espiritual. Así que no te dejes manipular por el miedo y por la culpa. Su mensaje de amor y conciencia, porque ahí está la verdadera libertad. Jesús no vino a morir. Bueno, ahí. Jesús no vino a morir. Jesús no vino a morir. A ver, dice muchas cosas que son ciertas, pero cuando él dice Jesús no vino a morir por nuestros pecados, hay que interpretarlo correctamente, porque Jesús no nos puede borrar los pecados que nosotros hemos cometido a través de nuestras vidas. Tenemos que, para eso existe la ley del karma y la reencarnación. Lo que sí puede hacer Jesús, vino porque nuestro planeta estaba bajo la ira de Dios. Y en ese momento no podíamos tener la posibilidad de evolucionar a formas superiores de conciencia porque estábamos tomados por el mal. Estábamos tomados de tal manera que estábamos como que nos estuvieran aplastando simbólicamente la cabeza para que no nos pudiéramos levantar. Entonces, estaba bajo la ira de Dios. Y lo dice el Evangelio. Quien cree en el Hijo, quien no cree en el Hijo, perdón, no verá la vida y la ira de Dios permanece en él. Quiere decir que la ira de Dios viene de antes, porque si dice permanece, significa que la traía de antes, ¿cierto? Es una cosa de análisis del lenguaje. Entonces, la ira de Dios venía de tiempo de Moisés. Y por eso que fue necesario que viniera Jesús, para salvar el planeta. Pero claro, después que Jesús salvó el planeta y lo hizo, lo puso en carrera, como se dice, y con la posibilidad todos de evolucionar, después, sí, cada uno, de acuerdo a sus obras, puede alcanzar la salvación, puede alcanzar la redención. Y tal como dice el Evangelio, Jesús vendrá por segunda vez sin relación con el pecado a salvar a los que le esperan. O a salvar, otra interpretación, a quienes hacen sus obras, independiente de que le crean o no en él. A salvar a los que están haciendo el bien. A salvar a quienes creen en él. Ha sido dicho, quien cree en el Hijo, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué dice eso, el que persevera hasta el fin? Yo, si yo soy creyente, ¿qué podría hacer que no perseverara hasta el fin? Algo que va a interrumpir mi creencia, que va a ser el anticristo. Entonces, si yo soy capaz de superar la prueba del anticristo, voy a ser salvo, sin lugar a dudas, aunque tenga pecados. Todos tenemos pecados. Jesús no puso, no borró, así como se borra la pizarra, que le borró los pecados a todo el mundo, no. Sino que limpió el planeta, cargó sobre sus hombros todos los pecados del mundo hasta ese momento. Después de ese momento, los pecados que cada uno fuera cometiendo, tenía que asumirlos por sí mismo y tenía que ser responsable de sus pecados. Lamentablemente, el pecado no se puede borrar como se borra la pizarra. Pero sí el planeta le cambió la cara, porque el planeta Jesús derrotó espiritualmente al demonio con la entrega de su carne, de su sacrificio. Con eso pagó la deuda contraída. Y no borró los pecados de cada uno de nosotros. Cada uno es responsable de sus pecados. Eso no se los puede sacar nadie. Pero sí nos dio la posibilidad de alcanzar la salvación o la redención por medio de nuestras obras. Antes, aunque hubiéramos hecho las obras que hiciéramos, Nadie podía ser salvado hasta que Jesús no hiciera ese acto. Por eso que quiero aclarar este tema. Y hay muchas cosas que dice este señor que son verdad, que yo comparto. Pero para no equivocarnos, estamos todos de acuerdo, y también este señor, de que las religiones nos han manipulado siempre. Pero no hay un Morir concepto nuestros errado ahí. pecados. Eso es una mentira creada por la religión. La historia que nos cuenta dice que Jesús murió para liberarnos del pecado. Pero a ver, quiero que sus creencias. De cierta manera Jesús nos liberó del pecado, sí, del pecado que traía la tierra, del karma que traía el planeta. Insisto, después, a partir de ese momento, cada uno asumía, partíamos de cero, y cada uno asumía los pecados que a partir de ese momento cometía. Y ahora, bueno, 2000 años han pasado, y como negamos a Jesús, el camino se puso mucho más difícil y estamos en un momento a punto del abismo. Y son muy pocos los que creen realmente en Dios y en Jesús, y mucho menos los que creen en su retorno. Porque el mismo Señor dijo, cuando el Señor vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Ustedes dirían que hay fe en la tierra? No hay fe. No hay. No, las personas que van a golpearse el pecho a un templo no tienen fe. Seguimos con este. Sencillo de sufrir también y las personas siguieron pegando. Obviamente, la ignorancia siguió. Las cosas siguieron pecando, por supuesto. Cambió el escenario, pero las personas siguieron siendo las mismas, con la mochila que traían, y que tiene que ser, cada uno tiene que ser responsable de su propia evolución. Y expuso la manipulación. Ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Eso, combinado con la ignorancia de las masas, fue lo que dio el crucificado. Esa historia de que murió por nuestros pecados fue creada. Ahí estoy de acuerdo con eso, de que fue crucificado justamente por esa razón. Sí, con la culpa y el miedo. Millones de personas durante siglos. Bueno, ahí estamos, yo diría que en general en esa parte estamos de acuerdo, pero en la primera parte creo que ameritaba una aclaración, mis queridos, por eso es que me detuve ahí. Bueno, vamos a compartir esto de que le estaba mencionando, muy interesante, que tiene relación y nos va a servir para entender lo que nos corresponderá vivir en tiempos del anticristo, que estamos muy, pero muy cerca. Daniel 3, 1 al 7, el rey Nabucodonosor, que podría ser lo que representa el anticristo en este pasaje, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua de la estatua, perdón, que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y del tamborín, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí tenemos un símil a lo que será los tiempos del anticristo. Cuando el anticristo son, estos son los tiempos del anticristo, pero cuando se manifieste, él hará y obligará a la gente a adorar. Ahora, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír al son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese típico los zalameros que están siempre al lado del rey. Hay unos varones judíos, denunciaron ellos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua del oro que has levantado. Por supuesto, los caldeos pensaron que al hacer su acusación estaban demostrando su celo por la honra del rey, lo que sin duda esperarían que les traería un favor real. Y quién sabe si quizás les llevaría a quedarse con los puestos que hasta ese momento ocupaban los jóvenes judíos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí tenemos un ejemplo de fe grande. Esa es la fe que tenemos que tener en los tiempos de la manifestación del anticristo. En este punto, el asunto se convirtió en un conflicto personal entre el Dios del cielo y Nabucodonosor. Fijémonos en las palabras del rey. ¿Qué Dios será aquel que os libre de manos? Evidentemente, él se consideraba superior a todos los dioses. Creía que toda la autoridad, tanto en su esfera política como en la religiosa, y por esa razón no dudaba en desafiar a cualquier divinidad. Su actitud era similar a la del rey de Asiria, cuando envió a sus súbditos para que invitaran a Israel a rendirse. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Pero el orgullo de ambos reyes resultó vano. Los amigos de Daniel lo sabían perfectamente y así lo declararon al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, Y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En toda su vida, Nabucodonosor había recibido una respuesta como esta. Lo que le dijeron es que él no se podía comparar de ninguna manera con su Dios, y aunque estaban a su servicio en su corte, sin embargo, su lealtad primera era el Dios del cielo. No iban a permitir que nada se interpusiera en esto. Así que los tres mostraron su absoluta confianza en su Dios y así se lo declararon al rey. Y esto está fundamentado en qué. En el Éxodo, por ejemplo, cuando los mandamientos a Moisés: no tendrías dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El rey se había quedado sin argumentos, así que en este punto insistió nuevamente en el castigo que sufrirían por su rebelión. Era su último argumento y sabía de su efectividad porque le había contrastado en muchas ocasiones. Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto en su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató incluso a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Viendo la firmeza y la resolución de los jóvenes, Nabucodonosor se llenó de ira al punto de que se demudó el aspecto de su rostro. Su orgullo y vanidad habían sido heridos. Así que en un arrebato de ira incontrolado, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y ejecutar inmediatamente a aquellos atrevidos judíos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: sí, es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. De en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido el poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Nabucodonosor se quedó esperando ver cómo los tres hebreos eran consumidos por el fuego, pero para su sorpresa, lo que vio fue a cuatro varones que se paseaban en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían, así que mandó a sus consejeros que le confirmasen lo que había visto. Ellos se acercaron y dijeron que también habían visto lo mismo. ¿Se dan cuenta? Estos hebreos eran verdaderos miembros del pueblo elegido de Israel de hace miles de años, 3.000 años por lo menos. Entonces, estos sí, esos sí que son elegidos de verdad. El milagro era innegable. Una vez que los tres jóvenes salieron de en medio del horno de fuego, los oficiales de Nabucodonosor los examinaron cuidadosamente y no vieron que sus cuerpos hubieran sufrido daño alguno. Incluso su ropa estaba intacta y ni siquiera tenía olor a humo. Así que en presencia de todos sus principales oficiales, Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez al dios de Judá. Había sido derrotado por él y tenía que reconocerlos. Sí que había un dios que podía librar a los que confían en él, y ese dios era el dios de los judíos. En ese sentido, la fe de Sadrach, Mesac y Abednego son un ejemplo para todos nosotros. Ellos nos enseñan que el martirio es preferible a la apostasía. O sea, preferible perder la vida que perder y abandonar las creencias, porque eso significa perder el alma. Y este asunto confronta inmediatamente nuestra propia fe. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones cristianas frente a un mundo incrédulo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. La fidelidad que estos tres jóvenes demostraron al pasar por el horno de fuego, sin ceder a sus convicciones, es ejemplar. Pero no podemos leer estas historias solo para admirar el ejemplo de otros. Necesariamente debemos preguntarnos si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo si nos tocara pasar por los días de tribulación. Pero aún así, para aquellos que quieran ser fieles a Dios, el pasaje nos va a enseñar que Él proporciona las fuerzas necesarias a todos aquellos que toman la decisión de servirle con fidelidad. La victoria final pertenece a los fieles. Es muy importante que recordemos estas lecciones, porque los hechos registrados en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero también son la figura profética que prefiguran el período de gran tribulación. Nabucodonosor nos recuerda al anticristo, este último gobernante mundial que exigirá a todos los hombres que adoren su imagen. Eso era lo que les quería compartir, mis queridos auditores, un pasaje del Antiguo Testamento muy, pero muy didáctico y muy útil para lo que nos toca vivir muy pronto. Seguimos. Aquí hay un artículo, vamos a volver un poquito a salir de lo espiritual, pero va a tocar un tema que no podemos dejarlo de lado. Y por eso que sabemos que la guerra va a continuar, independiente de Trump y de lo que sea. Trump es probable que también que pueda ser eliminado. Es muy probable. No digo, no lo puedo afirmar, pero los globalistas no lo pueden ver y los que mandan el mundo no lo pueden ver. Justamente porque quiere privilegiar el desarrollo de su país en vez de la agenda globalista. La mayor base militar de la OTAN en Europa, ¿qué hay detrás de su construcción? Rumania está y limita con Ucrania. Y van a hacer la mayor base militar en Rumania, a orillas del Mar Negro, cerca de la frontera con Rusia. Actualmente alberga entre 4.000 a 5.000 militares, la mayoría de ellos estadounidenses. Y tras la reconstrucción podría aumentar ese número a 10.000. Soldados del 13º Batallón Real de Asalto Aéreo de los Países Bajos durante ejercicios militares en la base aérea de Mijail Kogalnitsyu, Rumania, 8 de marzo del 2022. ¿Cuál puede ser el objetivo de gastar, invertir ahí para hacer una base militar gigantesca? De la misma forma que están haciendo y van a hacer y tienen terminado proyectarla en el 2026, poner misiles de alcance medio hacia Rusia. En 8 minutos están en Moscú. Eso que está ahí, que estoy diciendo, no, Rusia no lo va a permitir. Y esto que está acá, en la medida que pongan plataformas de misiles, tampoco lo va a permitir. Entonces, significa guerra. Guerra con Rumania, guerra con la OTAN directa, guerra con Alemania. 2026, mis queridos autores. Mientras tanto, esta guerra va a ir aumentando porque ellos van a hacer todo lo posible para desgastar a Rusia. Hasta el momento no les ha ido muy bien. Pero esta base militar habla muy claro, digamos. Para eso es. El objetivo de la base, según los analistas, es la modernización de la instalación militar de la OTAN en Rumania, cerca de la frontera rusa, que puede perseguir varios objetivos a la vez, desde los tácticos operativos hasta los estratégicos, son los misiles nucleares, con la vista puesta en el futuro. Y para proteger a Odessa también, porque Odessa es un punto de Ucrania, que es una ciudad importante que sale al Mar Negro. Y si pierden Odessa, pierden la salida al Mar Negro, Ucrania. Porque estratégicamente no les sirve perder la salida al Mar Negro. Porque ahí sí que pierde mucho, estratégicamente. Entonces, la OTAN utiliza a Rumania como puerta de entrada a la guerra contra Rusia. Eso es lo que denuncian los mismos rumanos. La oposición rumana. Lo denuncian. No quiero detalles porque no vale la pena. El Foro Económico Mundial, mis queridos auditores, el Foro Económico Mundial, muy de moda, busca urgentemente soluciones para el problema de que el mundo está superpoblado de individuos considerados redundantes e inútiles, mientras que la élite mundial se prepara para el dominio de la inteligencia artificial en la sociedad. La élite quiere manejar la inteligencia artificial, esos bichos, y los seres del montón, los seres nos van a ver a nosotros como ganado y van a querer deshacerse de nosotros. Está claro. Al abordar este asunto, la mano derecha de Klaus Schwab y asesor principal del Foro Económico Mundial, Yuval Noah Harari, ha lanzado una dura advertencia a sus colegas globalistas, describiendo el surgimiento de una clase, de una creciente clase de gente inútil. Según Harari, el advenimiento de la revolución de la inteligencia artificial está poniendo en marcha la creación de lo que él denomina la clase inútil entre la humanidad, un fenómeno que, según argumenta, debe abordarse y, en esencia, eliminarse. ¿Qué les parece? Esa es la estrella de Klaus Schwab y de la inteligencia artificial. Un mentor del anticristo. Cuando se le preguntó sobre las posibles soluciones, señaló su bestseller de 2015, Homo Deus, y expresó que la mejor estimación actual implica mantener la satisfacción de esta clase inútil mediante el uso de drogas y juegos de ordenador. O sea, hay que tenerlo a todos los hueones drogados y con los teléfonos y con los computadores que se entretengan, y punto. Y ahí lo dejamos. Reflexionando sobre la influencia de Harari en los círculos de élite, el doctor John Lennox, distinguido matemático de Oxford y autor de 2084, Artificial Intelligence and the Future of Humanity, expresó su preocupación por el impacto generalizado de las ideas distópicas de Harari. Dentro del Homo Deus, Lennox destacó la identificación de Harari de dos temas de la agenda globalista para el siglo XXI. El primero gira en torno a resolver los retos tecnológicos asociados a la mortalidad humana, vistos por Harari nada más que una cuestión técnica con sus correspondientes soluciones técnicas. El segundo tema es la agenda se centra en mejorar la felicidad humana con el objetivo último de transformar el Homo sapiens en lo que Harari denomina Homo Deus, aspirando esencialmente a elevar a los humanos a la categoría de dioses. Así lo ve Harari. Si manejan la élite van a transformarse en dioses, si manejan la inteligencia artificial. Así lo ve Harari. Harari destacó el carácter especulativo de sus observaciones presentando dos posibles resultados. Un escenario implica la creación de una clase masiva de gente inútil, mientras que la alternativa implica la división de la humanidad en distintas castas biológicas, con los ricos elevados a un estatus virtual de Dios, que es lo que estábamos hablando, y los empobrecidos relegados al estatus de gente inútil. Advirtió que estos humanos inútiles suponen una carga considerable para la élite mundial y deben abordarse de forma preventiva para evitar posibles peligros. O sea, deben eliminarse. Traducción. Y después aquí hablan de la cuarta revolución industrial, promete crear una especie posthumana. Esto tiene que ver con el transhumanismo. Las nuevas tecnologías y enfoques están funcionando en los mundos físico, digital y biológico de maneras que transformarán a la humanidad en su esencia misma. De esto se trata la cuarta revolución industrial, afirma Klaus Schwab, economista y fundador del Foro Económico Mundial de Davos. En su cuarta revolución industrial promete aumentar las capacidades humanas a través de nuevas tecnologías e incluso ser capaz de curar el envejecimiento, conduciéndonos a una nueva y controvertida especie poshumana. El protagonismo de esta revolución en la que nos adentramos con gran rapidez lo tendrán la nanotecnología, la biotecnología, los robots, la inteligencia artificial, los sistemas de almacenamiento de energía, las energías llamadas limpias, el big data, los drones, la realidad virtual y aumentada la impresión en 3D. Ya, eso no quiero seguir hablando de esto porque en realidad no vale la pena. Se van a aburrir con la ruta. Pero es las cosas que dicen los próceres que nos dirigen. Bueno. Seguimos. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí delante. Adelantando. Un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara él de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo. Y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando. Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Este es el tiempo. Muy pronto el furor de la ira del Padre recaerá sobre la tierra. La gran tribulación está a las puertas y nos falta mucho para que llegue nuestro pequeño jardín, el Getsemaní. O sea, la previa a la crucifixión. Aquí, entre los imponentes olivos enmudecidos, en el momento más importante de toda su vida, el Hijo del Hombre nos mostró la verdadera humanidad de Jesús, su ser absolutamente similar a nosotros. tentado en todo sentido. El Getsemaní es el lugar de la soledad, del abandono, de la angustia que hace sudar sangre. Allí donde la oscuridad se hace más profunda y las tinieblas más intensas. El miedo agiganta las sombras de cualquier carga. Aquí la noche se confunde con el abismo de una fe débil, rebelde, bajo el peso de una cruz que nos deja desnudos, impotentes, que nos asusta. Jesús sufre al ser puesto a prueba. En soledad lucha contra de sí mismo y en contra del maligno que se alimenta de la fragilidad. Ese Dios que hacía poco había caminado sobre las aguas y había resucitado a los muertos, ahora necesita de la compañía de sus amigos más íntimos y le pide al Padre que aleje de él este amargo cáliz. Jesús no elige la cruz, pero tampoco huye de ella, y con una actitud de humilde sumisión y confianza, se entrega a su voluntad para afrontar la batalla y para cumplir con su misión. Sin el Getsemaní, si no tenemos una disponibilidad radical interior para seguirle en el camino de la cruz, jamás podremos pretender sentirnos sus discípulos. Jesús también dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es una advertencia para no subestimar la potencia de esta noche. La impetuosidad de nuestro amor por Jesús, por lo general, no tiene en cuenta nuestras debilidades. Nos sentimos llevados por un gran entusiasmo y ahínco cuando todo va según nuestros planes. Pero ese día, nuestro grito de dolor no logrará romper el silencio ensordecedor de un Dios que parece ausente y lejano. Solo la obediencia con confianza en el Padre nos llevará a la meta. Aquel que hoy en día encarna el Evangelio en perfecta imitación de Cristo, ha revelado la grandeza de Jesucristo, luz solar divina, está en el hecho de hacerse hombre y de vivir como hombre. Él ha vivido en nuestra dimensión terrenal como nosotros los comunes mortales, teniendo sentimientos humanos como el miedo, para demostrarnos que Él no es inalcanzable. Él es grande porque a pesar de los poderes divinos con los que cuenta, se anula completamente y pasa a ser un don nadie para ayudarnos a evolucionar. La enseñanza que nos da es que para llegar a Él, perfectos en la naturaleza humana. Él lo dice, llegad a mí a través de la humanidad y de los sentimientos humanos, venciendo a aquellos que son negativos. Os podéis salvar con la fe, entregaos a la voluntad del Padre, aunque seáis miserables. Si creéis que habéis sido abandonados por todos, incluso por Dios, aunque hoy sintáis en los últimos de los hombres, porque podréis resucitar en mí. Todos vosotros me tenéis en vuestro interior. Yo estoy en todos vosotros. El Cristo Redentor, todo el universo se inclinó ante el hombre. Se hizo carne y sangre y entró en la caducidad de nuestra existencia para enseñarnos a vencer y a resurgir. Que el Señor sea nuestro máximo punto de referencia ayer, hoy, mañana y siempre. No reneguemos de Él. No lo traicionemos. El Señor es nuestro Dios. El Señor es grande. El Señor es único. El Señor es nuestro Dios. El Señor es grande. Cada vez que sufrimos por una causa egoísta, no avanzamos en la evolución. No me refiero al dolor físico interior, a las experiencias vividas personalmente, que en todo caso son todas cosas que tenemos que valorar, vivir y superar. En este caso no hay ninguna culpa. Si luego ofrecemos a Cristo ese dolor físico o interior, en nuestra evolución asumimos una posición que está a la antítesis del egoísmo. Y me explico. Si tengo un dolor y estoy sufriendo, como probablemente muchos de vosotros estáis pensando o pasando por alguna situación similar, tengo que vivirlo, expresarlo a mí mismo o a Dios, no es una culpa, sino que es un acto de humanidad. En el sufrimiento, para permanecer en armonía, en sintonía, no tenemos que manifestar o dejarnos llevar por la rabia, por la tristeza o deprimirnos, o hasta incluso, como muchos hacen, adjudicarle a Dios la responsabilidad de nuestros sufrimientos por no intervenir o hasta gritar. No, ya no creo en Dios, estoy mal, no es justo. Él no está conmigo, es toda una mentira. Podría ocurrirnos a nosotros también. Lo importante es arrepentirse rápidamente y decir, Señor, estaba mal, tuve un momento de debilidad, pero quiero ofrecerte mi sufrimiento. Lo atravieso para superarlo. Nos tenemos que preparar para afrontar la última prueba de nuestro camino espiritual, que nos hará pasar privaciones. Actualmente estamos pasando algunas, pasaremos otras más. Tenemos problemas para seguir adelante porque no gozamos de los privilegios de los demás. Pero podemos afrontarlas con la unión y gracias a Dios no nos falta nada. La última prueba que nos llevará a afrontar los sufrimientos que con nuestros ojos nos veremos obligados a ver, porque vivimos en este mundo y lo único que podremos hacer será rezar y ofrecer este sufrimiento a Cristo, manteniéndonos firmes en la fe y en la unión. Solo así podremos superarlos todos. No digo que lo haremos alegremente, sino con el amor que nos alimenta y nos lleva a hacer lo que hacemos, para estar aquí, disponibles para el cielo. Este es el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo a partir del próximo año, que será muy importante. Bueno, vamos a ir, mis queridos auditores, parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores. ¿Qué les parece? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Es las religiones o el que está en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Quién puede hacer? El verdadero Dios, mi querido auditor, es el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreante, la inteligencia cósmica universal. Ese es el verdadero Dios. Se habla de una Trinidad manifestada porque que fue no creada, sino emanada del Espíritu Santo, como una forma siempre la única. El único objetivo ha sido, por amor, el tratar de comunicarse con el hombre. Entonces el Espíritu Santo creó un padre y un hijo para bajar un poco y acercarse al hombre. Con ese objetivo existe la Trinidad. Pero el verdadero Dios es la inteligencia cósmica, el Espíritu Santo o la inteligencia, como lo dicen los extraterrestres. ¿Y qué otra cosa más decía tu pregunta, mi querido auditor? Tú preguntabas si eran las religiones, la religión. ¿Las religiones o el que está en el corazón de cada uno? Bueno, en el corazón de cada uno tenemos una chispa divina, tenemos la posibilidad de alcanzar el Dios Hijo, el Cristo en nuestro corazón. Está, y ese es el verdadero Dios para nosotros, sin lugar a dudas. Las religiones son la destrucción de la humanidad. Las religiones son el engaño, las religiones son el instrumento del demonio para tentar. El demonio ha usado a las religiones justamente para tentar al hombre. El demonio no puede tentar al hombre si se presenta con su verdadero rostro. Tiene que presentarse con un disfrazado de un falso Cristo, de un falso Dios, de un. Las religiones son propicias para eso. Las religiones nos ofrecen un Dios que lo perdona todo. Y eso no es así. Las religiones nos hablan de la infinita misericordia, y eso no es así, porque de esa manera le estamos entregando a la gente una licencia para hacer lo que quieren. Y eso los lleva a la perdición. Entonces, las religiones son instrumentos del mal en este momento. Son falsos profetas. Por mucho que hablen de Dios y de Cristo, pero en realidad no siguen las enseñanzas de Cristo. Por ningún motivo, sino es cuestión de leer el Evangelio. Dista mucho de lo que hacen las religiones. Las religiones bendicen las armas. Las religiones están siempre con el poder. Están con la gente poderosa. Alaban el poder. Y eso no era lo que Jesús hacía. Jesús hacía el contrario. Entonces, Jesús estaba con los últimos. Entonces, esa es la respuesta que te tengo que dar. El verdadero Dios es la inteligencia cósmica universal. Vamos con otra pregunta. Corazón de ambos. Padre, Espíritu. Estoy bien. ¿Quién puede hacer los verdaderos milagros? El Padre, el Espíritu. ¿Quién puede hacer? Los tres, porque los tres son Dios. Jesús representaba, Jesús con su manifestación permitió que se manifestara el Dios Hijo, que es el Cristo que lo compenetró, que a su vez traía el Dios Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso que tenía tanto poder. Y a pesar de tener tanto poder, por amor se dejó crucificar, cuando con un chasquido de dedo lo podría haber destruido todo. Hubiera sido muy fácil, pero no. Eso no es. No hubiera logrado salvar o darnos la posibilidad de salvarnos. En el fondo, Jesús nos dio la posibilidad de salvarnos. Más que salvarnos directamente, nos dio la posibilidad de salvarnos por nuestras obras. Antes de Jesús no teníamos esa posibilidad. Vamos con otra pregunta. ¿Puede el poder de la fe sanar un cuerpo enfermo? Pregunta Matías. ¿Qué ocurre? Efectivamente, el poder de la fe puede sanar un cuerpo enfermo, pero normalmente, ¿cómo opera la fe? Si yo estoy enfermo, no me puedo sanar a mí mismo. Pero si hay 100 personas que tienen fe y piden por mí, sin ninguna intención, sin ningún objetivo más que un objetivo altruista, su fe me puede salvar. Y mi fe en ellos también me puede salvar. Jesús dijo, el que tenga fe como un grano de mostaza puede levantar una montaña. Pero claro, eso se puede hacer mediante la teleportación. Pero hay que tener una fe inmensa, una fe que no es de este mundo. Una fe como la que tenían Sadrach, Mesac y Abednego, por ejemplo. Que eran hebreos excepcionales. Tenían una inmensa fe para contagiar al resto, pero no eran de este mundo. Ellos, la gente de este mundo no tenía la capacidad de tener tanta fe. Ni siquiera hoy día la tenemos. Lo hicieron para darnos un ejemplo, para darnos una enseñanza, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Pero estamos lejos de llegar a una situación como esa. Es muy difícil. y alguno de nosotros tenga una fe como esa. Pero el poder de fe ha curado. La fe, ¿sabes quiénes son los que tienen más fe en este mundo? Los niños. Porque los niños son puros. Los niños no condicionan, no tienen. Tienen una conexión directa hacia Dios, algo que nosotros no tenemos. Tenemos demasiadas barreras que nos separan de Dios. Es posible, pero han habido casos excepcionales como ese. Han habido casos excepcionales como el poder de la fe. Aquí mencionamos más de alguna vez el caso de cuando hubieron los incendios aquí el año 2015, en verano, donde hubieron varios días de 35 grados y se quemaron en la sexta y la séptima región, hubo un incendio muy fuerte. Una persona, una mujer que tenía su casa de madera entre medio del bosque, pidió a Dios con gran fe. Y claro, esto es válido para curar a una persona también. En este caso, estoy hablando de una fe. Esa misma fe podría servir para curar a una persona. Pero lo que ella pidió era imposible. Y su fe era tan grande que se dio. Porque ella lo pidió no solo para ella, sino para todo aquel que necesitara. Pidió que le cuidaran, que le protegieran su casa. ¿Cómo puede protegerse una casa de madera entre medio del bosque, entre medio del fuego? Imposible. Aunque no le llegue el fuego, con el calor se prende solo. Y sin embargo no se quemó por la fe de esta persona. Te pongo este ejemplo para que veas cómo funciona la fe. Esa mujer tenía una fe inmensa. Un ejemplo. Ninguno de nosotros tiene esa fe. Entonces, por eso que el Señor la escuchó. Le protegió su casa, que no se quemó y que nadie podía entender por qué no se había quemado. De esa manera creo que te contesto la pregunta, mi querido auditor. Vamos con la última pregunta. ¿Qué ocurre al morir una persona? ¿Dónde va finalmente? ¿O es verdad que la muerte es otro paso? ¿Sigue viviendo en otro plano de la realidad? ¿Se puede morir y después volver? Pregunta José Luis. Bueno, se puede morir y después volver a través de la reencarnación. Muchas veces han habido miles de casos registrados de reencarnación donde las personas que han muerto vuelven y después buscan lugares que le eran familiares en su vida anterior y por los. Por lo que cuentan, por lo que viven, por las personas que identifican, es evidente que no pudo haber sabido de otra manera todo lo que dicen, ¿sí? Más que porque efectivamente vivió en una vida anterior. Entonces sí, efectivamente. Ahora, ¿dónde vamos los seres humanos después de la muerte? Es una muy buena pregunta. Cuando morimos, lo primero que hacemos, bueno, se disgrega nuestro cuerpo, ¿cierto? Cortamos el cordón que une el cuerpo físico con los cuerpos espirituales, llamémoslo así, o cuerpo invisible, para ser más exacto, porque los espirituales no. Los cuerpos invisibles. Y el que lleva la batuta de los cuerpos invisibles es el cuerpo etérico. Después que se corta ese cordón, no, lo que significa que la persona técnicamente ha muerto y que es una fracción de segundo y la persona y el rostro cambia. Cuando tú ves a una persona morir y la estás mirando en todo momento, En el momento que se corta el cordón, el rostro cambia. Por muy moribundo que esté la persona, cuando no se ha cortado el cordón, tiene el hálito de vida y se le nota en el rostro, aunque esté durmiendo. En cambio, cuando se corta el cordón, pasa a ser una cosa inerte en la persona. Es impresionante. De ahí, cuando el cuerpo, la persona desencarna, o sea, deja la carne, porque la persona no es la carne, sino que lo que se va, ahí va todo. El cuerpo etérico, que es el más grosero de los cuerpos sutiles, vive una revisión de 72 horas de todo lo que ha sido la encarnación vivida, para revisar toda la experiencia, todo lo bueno y lo malo que hizo esa persona en carne. Y después de 72 horas lo graba en un chip que se llama átomo etérico permanente. Eso va a alguna parte, existe algo en cada uno de nosotros que somos espíritu, no somos la carne que vemos, somos espíritu viviendo una experiencia de carne, que es muy distinto a ser esto que vemos. Entonces, en alguna parte invisible se guarda ese chip con toda la experiencia de lo que fue la vida anterior. Es importante porque ahí están lo que se han llamado los tesoros en el cielo. Después de esas 72 horas, el cuerpo astral, que es la verdadera individualidad, se desplaza hacia el cuerpo emocional. Y en el cuerpo emocional, si la persona ha tenido muchos errores, debe purgar. Vale decir, debe andar, hacer un recorrido en los planos emocionales bajos. El plano emocional o cuerpo emocional tiene siete subplanos. Uno neutral, tres superiores y tres inferiores. Parte del neutral y se va probablemente para abajo, a purgar, como se dice, a purificarse, a limpiarse. Ahí hay una revisión mucho más aguda de lo que es la vida y todo lo malo que hemos hecho lo sentimos para aprenderlo. Todo lo bueno que hemos hecho lo sentimos para aprenderlo también, para atesorarlo. Y todo lo bueno que hemos dejado hacer también lo vivimos ahí. Entonces, después de haber pasado por los planos emocionales bajos, llegamos al plano intermedio y de ahí pasamos al plano mental. ¿Por qué no irnos a los planos superiores emocionales? Porque eso corresponde a las personas más y más elevadas. Nosotros vamos a ir de ahí del plano neutro, nos vamos al plano mental. Y el plano mental hay un plano, hay un primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y en el segundo y tercer cielo nosotros planificamos con nuestros ayuda, nuestro guía, que no nos deja nunca, ni en la carne ni en el espíritu. Y con los señores del destino, los señores del destino son ángeles o seres de luz que nos ayudan a planificar nuestra encarnación siguiente. Nos guían. Y en ese lugar, en el segundo y en el tercer cielo, planificamos la encarnación que va a venir. Lo que nos corresponderá a vivir, escogemos el lugar donde vamos a vivir, escogemos nuestros padres, escogemos todo, porque ahí tenemos una visión perfecta de lo que necesitamos pasar. Con el panorama completo, que no tenemos acá abajo, allá lo tenemos clarito. Entonces, adoptamos felices el recorrido que va a ser nuestra próxima encarnación, para ir siempre con el objetivo de mejorar, con el objetivo de evolucionar hacia formas superiores de conciencia. Eso es lo que busca la ley de reencarnación y la ley de causa y efecto, que son inseparables. No puede estar una separada de la otra. Van de la mano. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido amigo. Pues de eso, una vez que se cogen los padres, tiene la fecundación. La fecundación, el átomo mental, el átomo simiente, el átomo semilla, que tiene todos los, la experiencia emocional, la experiencia del cuerpo etérico y la experiencia mental de todo lo vivido, no solo en la última encarnación, sino en todas las encarnaciones anteriores, ese se aloja en la cabeza del espermatozoide que va a fecundar. Y por eso que uno, un espermatozoide fecunda y no otro. Ese tiene el privilegio, es guiado por el espíritu para que ese sea el que fecunde y no otro. Cualquiera, porque son todos iguales, podría fecundar, ¿cierto? Una cosa de azar. O podrían llegar muchos y prácticamente a la fuerza a fecundar. Pero no, es categóricamente uno el que va a fecundar. Y si por alguna razón fecunda otro, normalmente el blastocele, o sea, el embrión que se forma, no se implanta. Porque no hay un plan divino detrás. ¿Se fija? Tiene que haber en cada fecundación, la fecundación se puede producir. De hecho, tú la hemos hecho, yo creo que una gran mayoría de nosotros en laboratorio alguna vez. Pero para que se produzca la implantación de ese embrión, para no usar términos medio complicados, de ese embrión, tiene que haber un plan divino detrás. Si no hay un plan divino, ese embrión es expulsado. Es así de simple. Todos nosotros tenemos un sentido. Nadie nació por casualidad. Nadie nació sin ningún propósito. Nadie está de más en este mundo. Hasta el último persona que muchas veces la gente dice, pero ¿y este a quién le sirve? ¿Por qué no? No deshacerse de este. Y realmente hay un propósito divino en el plan de él. Para Dios todos son importantes. Somos los hombres ignorantes que no entendemos cómo son las cosas, por eso que despreciamos. A veces despreciamos a personas que a lo mejor son mucho más importantes para Dios que nosotros mismos, porque son mendigos, qué sé yo, que se han liberado de este mundo, de la materia, se han liberado, viven en una forma libre, y a lo mejor ellos ya son salvos. En cambio, nosotros somos esclavos de la materia y nos va a costar mucho salvarnos si no soltamos esa esclavitud que tenemos con la materia. Bueno, mis queridos auditores, vamos, no habiendo más preguntas, continuamos entonces. estábamos diciendo, día tras día tenemos que unir nuestras fuerzas con las de aquellos que en el fondo son portavoces de nuestro mismo mensaje, pero por motivos personales, de orgullo, de incomprensión y mucho más, se separan porque no nos encontramos en la misma sintonía. Las relaciones cerebrales, todas las conexiones que hacemos, la sinapsis y la sintonía, son importantes para mantener nuestro espíritu en armonía con nosotros mismos y con Dios. Si esta armonía llega a faltar al ver los hechos que ocurrirán cerca nuestro y en el mundo, no solo nos harán sentir mal, sino que nos desesperaremos, nos golpearemos la cabeza contra la pared hasta desvanecer al ver lo que está pasando. Estoy convencido, lo he dicho y lo repito, de que a nosotros no nos ocurrirá nada. La prueba de ello ha sido el terremoto que ha ocurrido en la región de Lemar, más allá de todas las connotaciones planetarias, cósmicas, terrestres y lógicas de un proyecto mucho más grande que el mío, porque yo no soy nadie. El terremoto cuyo epicentro no fue muy lejos de San Elpidio es una señal. Estando aquí, fui instruido por mi maestro Eugenio, por Jesús y por la Virgen, cuando tuve mis experiencias místicas. He vivido aquí durante los últimos 30 años, aunque ahora sea solo mi residencia legal, porque a menudo me encuentro en Palermo para cumplir con mi misión. He nacido para decir la verdad y por la misma tendré que dar la vida. No puedo mentiros. El terremoto ocurrido en la Legión de Lemar es una señal para mí, para nosotros. Es como si la madre me dijera, están iniciando los acontecimientos que han sido anunciados desde ese tiempo. Las advertencias para la humanidad, las pruebas para todos. Personas comunes que trabajan como nosotros, que declaran seguir a Cristo. O en todo caso, que forman parte de la Iglesia de Juan. Cada vez que comienza un proceso de acontecimientos humanos, en los que intervienen directamente el Padre, Cristo, sus ángeles y las fuerzas de la naturaleza, el primero en ser atacado soy yo. Somos precisamente nosotros para saber si estamos listos. Siempre ha sido así. Si no estuviera en sintonía, si no metiera en funcionamiento las sinapsis, las conexiones, la armonía, la fe que tengo, no habría reaccionado como lo hice en los días pasados. Cuando tembló la tierra en la que vive mi familia, a la que amo más que a la vida, empezando por mi hija hasta llegar al último de mis hermanos, que para mí es el primero, tendría que haber abandonado todas mis actividades, pero no quise. Aunque hubiera podido hacerlo, todo lo que estoy haciendo, incluido el hecho de que hoy me encuentro aquí con vosotros en Pordenone, esta reunión la habría podido hacer en San Elpidio, donde está mi familia. Allí están viviendo los que os tocó vivir en el año 1976, aunque en el Friuli la tierra no dio ninguna señal previa y murieron miles de personas. En cambio, en Lemar, en la ciudad de Amatrice, murió solo una persona con el primero de los terremotos. La tierra avisó con un temblor y dijo, buenos días, tened cuidado. En cambio, cuando llegó el segundo temblor, se desencadenó un infierno, pero ya no había nadie en el interior de las casas y por lo tanto no hubo víctimas. Si no hubiera avisado y el terremoto hubiera superado apenas los 7,1, habría perdido a toda mi familia. A mis hermanos, habría muerto yo también. Esto habría ocurrido si yo hubiera tenido miedo, si hubiera estado de vacaciones o manteniendo reuniones intrascendentes. En cambio, estaba en mi misión. Hace 30 años que no me tomo vacaciones. Entonces, esto prueba a la que el cielo nos está sometiendo, tiene que servirnos de ejemplo. Cuando ocurran determinadas cosas, si no estamos en sintonía, entraremos en un estado de desesperación. El terremoto que ocurrió en Lemarque no termina aquí. He sabido que precisamente allí, a un centenar de kilómetros del arca madre de todo el mundo, Italia se dividirá en dos, lo que significa que podría llegar a haber miles de muertos. No sé cuándo ocurrirá. Puede ser el año que viene, dentro de 5 años. No lo sé, pero ocurrirá. No tenemos que mudarnos de allí porque es donde el Señor nos ha puesto. Si estamos unidos, no nos pasará nada. Ha sido hasta ahora. Si en nuestra casa se cae un armario mientras vemos que los demás casas se derrumban frente a nuestros ojos, no tenemos que autodestruirnos o enojarnos con Dios. Tenemos que dar gloria a Él como lo hacían los cristianos cuando entraban en la arena de los leones. Los llevaban encadenados a lo largo de pasillos subterráneos para luego ser devorados por leones y tigres, mientras el emperador y el público excitados sentían orgasmo al ver espectáculos de este tipo y les salía baba de sangre por la boca. Ellos no blasfemaban en contra del Señor, daban glorias a Él. Nosotros no tendremos que pasar por esto. Os lo prometo, si estamos unidos como ahora, más aún llevando a cabo nuestra obra en medio de los escombros, de la guerra, de los conflictos, de las tristezas y sufrimientos que nos tocará vivir, no iré corriendo a pedir un préstamo para comprarme una casa rodante o para mudarme. Nosotros no dejaremos nuestra casa, nos quedaremos en San Elpidio. Os he dicho a todos, tened fe, mantener la calma. Y pensando en mi familia, me dirigí al Señor diciendo, Señor, tú me lo has dado, si me lo quieres quitar, me matarás en el corazón, me harás morir de dolor. Tú has elegido esta tierra para iniciar a azotar al mundo con tu látigo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero no ocurrió nada y así será. No puedo decirle al Señor, ¿qué haces? Eres un Dios vengativo. Ya no eres Dios, me das asco. Y si luego alguien cree que el Señor me quiere castigar por algún motivo, que lo crea. Pero la verdad es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, nos tenemos que preparar y estar unidos. Pero no por piedad. El sentimiento de piedad es noble, crístico y hermoso. Pero no es el amor más grande de todos los amores. El amor crístico. Es decir, servir al hermano por el valor que tiene en sí y como instrumento de Cristo, porque nosotros somos sus instrumentos. Estamos aquí por misión, no para dar un paseo. Las pruebas que nos toca afrontar seguirán llegando y las superaremos. Pero os tengo que hacer una advertencia. Está por llegar una prueba muy grande, que no tiene que ver con nuestra supervivencia o sobre cómo seguir adelante. No, será una prueba muy grande, la del miedo. El miedo a cualquier cosa, o que nos puedan hacer daño, a perder todo, a perder la vida, a perder la fuerza. Sobre todo, vosotros que sois del norte, cada vez que la vida os presenta una crisis y lográis resurgir con trabajo, y superáis todo. Al igual que los alemanes en mayo del 45, Alemania era la nación más pobre del mundo. Estaba en el 181 lugar del ranking mundial, a tal punto que la población comía ratas para poder sobrevivir. Los alemanes hablan de 1947 como el Hungerjahr, el año del hambre. Sin embargo, la vida le dio la oportunidad de trabajar y de convertirse en la nación más poderosa del mundo a nivel económico. Sin robar y sin el apoyo de las mafias, el pueblo unido reconstruyó a nivel económico, industrial y social un país al que Hitler había destruido por completo. Por lo tanto, nuestro miedo será a perder algo, a perder la fuerza y por lo tanto no poder trabajar. Miedo a morir. ¿Quiénes no tienen miedo de perder la vida? ¿Quiénes no tienen miedo de perder la vida están locos? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo miedo y nos demostró que no es un pecado, sino que es crístico superarlo. Señor, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El problema es superar el miedo. Falcón y Barcelino también lo decían. Es normal que exista el miedo en todo hombre. Lo importante es que éste se vea acompañado por el valor. No hay que dejarse abatir por el miedo, de lo contrario se convierte en un obstáculo que impide seguir adelante. Es un sentimiento que uno tiene que controlar y superar con la fe. Yo también tengo miedo a veces, pero siempre lo supero. Nuestra respuesta a todos los problemas que ocurrirán en Italia y en el mundo, guerras, terremotos, catástrofes, maremotos, asteroides, tendrá que ser nuestra unión. He tenido una buena respuesta por parte de los hermanos de San Elpidio, porque durante los días que duró la emergencia, llevaron a sus niños al arca, a las casitas de madera, durmieron en colchones puestos en el suelo y permanecieron unidos mientras la tierra temblaba. Cuando tengamos que afrontar, ya sea individual o colectivamente, señales que nos provoquen miedo, nuestra respuesta tendrá que ser la de permanecer unidos. Las pruebas que comenzarán a llegar quieren ponernos a prueba en la fe. Los acontecimientos que ocurrirán tocarán nuestro sentimiento. El terremoto ocurrido en Lemarque fue muy fuerte. Las personas se asustaron, algunos querían suicidarse. Las escuelas quedaron cerradas. Hemos recibido un golpe en el corazón de la obra, porque es allí donde vi a la Virgen. Es allí donde recibí algunos de los estigmas. Es allí donde se realizan las reuniones más importantes de todas las arcas del mundo. Y es en ese lugar en el que fui golpeado porque el Señor es astuto. Hay quienes podrían decir, eres bueno para sermonearnos, pero tú estás en Palermo. En cambio, he sido golpeado en el corazón porque en ese lugar viven las personas a las que amo más que a la vida. Para que yo lo viviera y pudiera transmitir a mis hermanos. Las señales que golpearán el mundo serán muy duras y poderosas. Dentro de algunos días sabremos si quien gobernará el planeta será el anticristo con peluca o el anticristo vestido de blanco. Aunque de todos modos para nosotros no cambia nada. No será una esperanza. Obama lo era, pero luego lo desilusiona porque traicionó esa esperanza. Hay mensajes de los extraterrestres que en los que deseaban a Obama que mantuvieran los ideales de verdad y de justicia que animan a su espíritu. Pero él no lo hizo, lo que tendría que haber hecho. Claro está que queremos ser honestos y tener discernimiento. No sé si Obama impidió la Tercera Guerra Mundial nuclear, pero seguramente no tendrá que arrepentirse ante Dios de haberla desencadenado. Por todos los demás pecados, debilidades, omisiones, corrupciones, y por no haber dicho la verdad sobre muchas cosas, luego tendrá que vérselas con Jesucristo. En el pasado, otros presidentes de Estados Unidos nos dieron la esperanza de poder cambiar el destino del mundo y y revelar la verdad sobre la presencia extraterrestre. Eisenhower, Jimmy Carter, John F. Kennedy y Bill Clinton. Nosotros vivimos de esperanzas, pero esta vez 5 mil millones de personas verán en directo que el anticristo ya ha ganado. Es otra señal que todos han menospreciado. Las próximas elecciones para el presidente de Estados Unidos es la proclamación en directo, aún no visible, del anticristo, porque él tiene en sus manos a los dos candidatos. La mafia es el anticristo. Gana siempre cuando se adueña de todos los sectores políticos, ya sean de izquierda, del centro o de derecha. Si en norteamericana Hillary Clinton y Trump son las dos máscaras detrás de las cuales se encuentra el anticristo, en Italia su hija sumisa, esclava y servil de Estados Unidos, ocurrirá lo mismo, pero con una única variante en nuestro país. En el panorama mundial puede ofrecer algún genio para los ambientes institucionales, pero para la política o para el sector social, y eso dará muchos problemas. El anticristo que tiene o casi todos en sus manos, en cambio, en los Estados Unidos ya no le queda nada para conquistar. En Italia han aparecido signos. Yo soy italiano hasta la médula. Además de ser un ciudadano de la tierra, por lo tanto tenemos que estar unidos. Y os pido perdón por repetirlo, hasta que se os quede impreso en vuestro cerebro. Porque yo sé lo que tiene que ocurrir. Lo he visto. Sé que soy el primero en ser puesto a prueba y le agradezco al Padre por estas señales que está dando en la tierra, en la que han nacido mis hijos, mi sangre, ya que es como si él me hiciera un llamado y me dijera, estoy empezando. Luego, a medida que pase el tiempo, veremos las decisiones que tendremos que ir tomando en las zonas que han sido afectadas por el terremoto, en las que hay una parte del corazón en la obra. Si la naturaleza hace sus traslados estratégicos y está de acuerdo, si alguien me pregunta, tú que llevas los signos sagrados, ¿estás dispuesto a dejar el arca? Respondería, claro, para mí el arca está en nuestro interior. El reino de Dios está en vuestro interior. Pero nosotros no tenemos que dejar nuestra tierra si hemos sido puestos allí por un motivo. Los primeros terremotos catastróficos que no han provocado muertos seguirán ocurriendo en las zonas en las que se encuentran las puertas dimensionales, como ya ha ocurrido y quizás con mayor evidencia, pero no nos tenemos que preocupar. Tenemos que venir aquí y permanecer juntos. Nuestras casas no serán tocadas porque tenemos que trabajar para Cristo. No somos privilegiados, ni hemos recibido alguna recomendación por parte de Dios. Como él es un gran empresario, dice, si dejo a mis obreros sin casa, ¿quién trabajará en mi viña? Es mejor que no sea la que toquemos. Si dejo a mis obreros sin, pero todos los territorios en Fátima, nosotros tenemos que cumplir con nuestra obra y tener fe, porque están llegando. Están llegando, perdón, decía, los momentos anunciados a lo largo de todos estos años. En el pasado, durante las innumerables reuniones que hemos realizado en las arcas, había hermanos que me decían, el Señor me hace predicar, pero nunca pasa nada. Todos tienen una buena vida y los pobres están cada vez peor. Y los ricos se enriquecen cada vez más. Bien, ahora que están cumplirse las profecías, nos sorprendemos. Creo que en nuestros corazones sois conscientes y habéis tomado conciencia de que lo único que tenemos que hacer es permanecer unidos. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta acá, porque si no vamos a entrar en otro tema y no, ahí nos vamos a enredar. Creo que es mejor dejarlo hasta aquí el tema. Dijimos que la guerra no va a terminar. Insisto en eso. Que el Medio Oriente tiene sus planes nefastos y que las potencias no van a ceder. Lo peligroso es que ninguna potencia nuclear quiere perder una guerra. Eso es lo muy peligroso. No nos damos ni cuenta lo peligroso que puede ser. ¿Se imaginan ustedes una potencia nuclear diciendo y cediendo porque admitiendo que perdió la guerra? ¿Creen ustedes que eso sea posible? ¿Creen ustedes que eso se pueda dar? Yo personalmente no lo creo. Y por eso que siempre hablamos de la posibilidad cierta de una guerra nuclear. Después de todo ese panorama. Cuando llegue ese momento, ahí va a ser el punto clave donde puede darse una guerra nuclear. El problema es que los sistemas ruso y norteamericano tienen la destrucción mutua asegurada. Entonces, si tiran 10 misiles, la respuesta del otro va a ser brutal. Y eso es el fin, sin lugar a dudas. Bueno, mis queridos auditores, les damos las gracias por acompañarnos, les damos las gracias por sus preguntas y los esperamos